Estaba acostado a orilla del lago tomando el sol. Una sirena que me llamaba, su linda historia me la contó. Y yo mirarla tan insistente, su bella historia me la aprendí, para contarle al mundo presente lo que esa diosa me dijo a mí. ¡Ah! He visitado todos los mares, en grandes lagos siempre he vivido, pero ese lago de Maracaibo es lo más lindo que he conocido. He visitado todos los mares, en grandes lagos siempre he vivido, pero ese lago de Maracaibo es lo más lindo que he conocido. Durante el tiempo que yo escuchaba esa linda historia que me aprendí, en los ojitos de la sirena me daba cuenta que era feliz. Pero más tarde al despedirse me dio la mano y se retiró. Aquí en las aguas de Maracaibo, en las claras aguas se sumió. He visitado todos los mares, el grande lago siempre he vivido, pero ese lago de Maracaibo es lo más lindo que he conocido. He visitado todos los mares, siempre he vivido, pero ese lago de Maracaibo es lo más lindo que...